Gracias, buenos días. Camagüey tiene a la unidad de campismo Las Clavellinas como centro de aislamiento y en el municipio se mantiene la vigilancia sobre los viajeros en ingreso domiciliario en correspondencia con las medidas orientadas por el país para evitar la propagación de la COVID-19. La doctora Acela Ramírez Martínez, subdirectora de la Unidad Presupuestada de Servicios a la Salud en Vertientes, explica cómo se trabaja de acuerdo con las líneas de control sanitario internacional. Es la confirmación que da el capitán de la aeronave, donde dice que en su vuelo, los 72 pasajeros que él trajo, ninguno presentó ningún síntoma, que no hubo ningún problema, que todo fue satisfactorio. La segunda línea es el escáner. Ustedes han visto que cuando las personas vienen bajando desde toda la escalerilla por donde vienen bajando, ustedes ven cómo se pone más rojo. Ese es el escáner de temperatura. Cuando usted viene con una temperatura mayor a que tiene 37.2, el escáner guarda la imagen y enseguida a esa persona hay un grupo de epidemiólogos, médicos, que separan a esa persona. Esa persona la llevan a otro lugar, lo sientan, lo atienden, espera que pase unos minutos para ver, para que se refresque la persona. Le vuelven a tomar la temperatura, pero ya no con equipos electrónicos, sino con los termómetros normales que nos han tomado siempre la temperatura. Si esa persona tiene temperatura menor a 37.2, pues sigue su curso normal. Pero si ese pasajero tiene temperatura mayor a 37.2, pues ese pasajero inmediatamente va para un centro de aislamiento y vigilancia. La tercera línea es a todos los que viajamos nos entregan un documento de declaración obligatoria. Es un documento donde pone usted su nombre, su edad, su carnet de identidad, su pasaporte, su fecha de arribo al país. Y ahí le preguntan si estuvo enfermo, de qué padece, si en los últimos días ha tenido alguna enfermedad. Y usted lo firma y pone la dirección, que ahí lo llenan los epidemiólogos. Inmediatamente le dan una tarjeta que es donde le dice qué usted tiene que hacer, que inmediatamente llegue a su área de salud, tiene que ir al consultorio, que tiene que estar en vigilancia. Los pasajeros de Haití que le dan la quimioprofilaxis se lo escriben en ese documento y ellos vienen, se presentan, porque tienen que presentarse en las 24 horas que llegan aquí a su área de salud, tienen que ir al puesto de mando y allí o a su médico de familia, donde le indican una serie de exámenes. No ahora porque estamos en esta situación del coronavirus. Siempre los viajeros se han vigilado por 14 días por control sanitario internacional. Nosotros lo que hacemos es visitarlo, tomarle la temperatura, explicarle cuando ellos llegan a todos esos lugares que le estoy diciendo, esto mismo que le estoy diciendo, le repiten al viajero. Ellos también saben que si ellos violan el control sanitario internacional, pueden ser multados con multas de 200 pesos o con limitación de la libertad por 2 años. Y muchos le pueden poner inmigración un puño que más nunca pueden salir del país. Como parte de estas medidas, el Grupo Temporal Municipal que integran todas las entidades del territorio tiene orientado brindar partes donde se informa sobre la pesquisa a los trabajadores y también, pues, desde los consejos populares se denuncia a las personas que incurran en violaciones del control sanitario. Una información de Daisy Contreras Madrazo para este espacio.